Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, en este bellísimo municipio de Ameca. Y bueno, yo tengo un poco de frío, no sé, creo que a la sombra hace frío y después el calorcito. Y bueno, ya empezamos con este clima ya de fin de año, de noviembre, de diciembre. Y esperemos que no se vengan los fríos fuertísimos en enero, así como lo están augurando algunas autoridades encargadas justamente de darnos el tiempo y todo esto. Entonces, pues esperemos que no sea, porque a mí como que el frío así me ataca bastante. Pero pues seguramente habrá muchos que pues, les encanta el frío y pues también, ¿no? Pues se vale de todo. Pero muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hoy vamos a tener un programa pues para darle respuesta a algunas de las cosas, opiniones también. También solicitudes que gente que conozco que me ha platicado de algunos problemas que tienen en sus comunidades. Los voy a nombrar, pero simplemente como un asunto de apoyo, desde luego, de solidaridad, porque sé que quienes me han pedido este favor pues son personas de bien, son personas que buscan lo mejor para cada comunidad. Entonces, bueno, más adelante ya les estaré platicando. Mientras tanto, pues si quieres contactar con nosotros, a los teléfonos en cabina 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp 56-36-24-53-56. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias o visita nuestra página www.lavoladora.org. Ahí nos puedes contactar, así es que pues no hay pierde. Por cualquier medio, nosotros estamos aquí disponibles a recibir tus mensajes. Y bien, bueno, pues entre tantas cosas que hay que platicar, me encanta mucho el hecho de que pues haya personas que son un ejemplo para la sociedad. Y hoy quiero pues mandar una felicitación muy, muy amplia por parte de este programa de Consentido Humano a Cleotilde Rosario, Doña Coti, una importante granicera en la región de los volcanes, que recibió esta mañana la presea Mecamecan 2024 en la categoría de Medicina y Fomento a la Salud, una distinción que otorga el gobierno municipal a las y los amecamequenses por su valor, esfuerzo y entusiasmo para mejorar la vida de la comunidad. Así es que, Doña Cloti, pues muchas felicidades y que usted siga teniendo esta labor tan bonita que hace. Y bueno, pues la salud es algo muy importante y sin duda la región de los volcanes se destaca mucho en sus diferentes zonas, desde Ozumba hasta todos los pueblos. Creo yo que hay gente que sabe mucho de esta medicina tradicional y sobre todo pues que está preocupada igual por la salud y por la medicina, ¿no? Así es que bueno, pues muchas felicidades, Doña Coti, muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, por otro lado también, bueno, pues agradecerles a todos aquellos que nos envían mensajes de aliento, porque a veces la situación no está muy, muy, muy como queremos, pero que finalmente, bueno, pues ahí se va avanzando en el camino. Estamos ya prontos a atender algunas solicitudes que nos están haciendo. Y nosotros, bueno, pues también encantados de poder estar en sus comunidades. Y bueno, por ejemplo, mañana, el día de mañana, inicia un taller allá en Valle de Chalco. Vamos a iniciar un taller que es de escuela para padres, pero va a ser un taller así como muy concentrado. Va a ser 4 sesiones, pero 4 sesiones muy nutridas, todos los viernes a las 9 de la mañana. La cita es 8:45. Va a ser en Avenida Cuauhtémoc, casi esquina con Avenida Soto y Gama, en la colonia Alfredo del Mazo. Así es que quien quiera acercarse por allá, pues con mucho gusto lo vamos a recibir y vamos a estar agradecidos de que nos acompañen. Ya hay un grupo muy nutrido de mamás y de papás que ya se acercaron, ya se registraron. Así es que bueno, pues ahí estamos nosotros también haciendo cosas para compartir con los padres de familia. También hay abuelas que van a ir, entonces pues también eso va a ser un lujo de tener de todos los niveles familiares. Así es que pues ahí los esperamos. Y por otra parte, pues darles gracias a aquellos que, como decía en un principio, se acercan con nosotros, se acercan conmigo pues para comentarme, ¿no? Desde hace mucho tiempo tuve la gran fortuna de estar en una escuela llamada Constitución de 1917 en la Colonia del Carmen. Y afortunadamente estuve ahí como unos 7-8 años participando de manera continua en este proyecto desde que fue Hijos y Padres de Excelencia Educativa hasta hoy, que bueno, pues ahí andamos armando un proyecto también de escuela para padres y que bueno, pues esa escuela, gracias a su directora, que ya no está con nosotros, ya pasó a mejor vida, la maestra Gloria, bueno, pues tuvo a bien hacer de ella, de esa escuela, una escuela modelo en donde había un control en el sentido positivo, sobre todo un control de una escuela funcional, en la que realmente tuviera desde buenos salones, que tuviera unos baños excelentes, que tuviera una tienda escolar donde no se vendiera nada de chatarra, una escuela que siempre en infraestructura cualquier detalle inmediatamente se atacaba, salones, cada uno de los salones con un ventilador, digo, cositas que me acuerdo que se promovían y que, bueno, hacen la diferencia con otras escuelas, una escuela constantemente limpia, un salón de usos múltiples con la mejor tecnología, en donde se invertía realmente en la tecnología, tener un cañón, un pizarrón, tener conectividad, internet, o sea, todo esto. Y ustedes dirán, bueno, pues esa escuela, ¿qué, no? Pues es una escuela pública, que realmente, bueno, pues tuvo toda esta serie de beneficios en donde, bueno, pues un equipo de personas, psicólogas, dentistas, ortopedistas, pues participaban de manera externa y pues todos nos apoyábamos en la profesora Leti Moreno, una promotora de la salud en su momento también, que bueno, pues hizo que esta escuela fuera muy, muy funcional en ese sentido, inclusive adelantados ellos a los programas que el propio gobierno muchas veces enviaba para que, por ejemplo, las tiendas escolares no vendieran nada de chatarra. Bueno, pues esta escuela se caracterizó sin duda, por ser una de las mejores escuelas que yo he visto. A mí me toca caminar por muchas, hay algunas que les hace falta crecer todavía bastante y a veces, bueno, pues tiene que ver con el asunto de la comunidad, pero pues yo recalco el hecho de que también tiene que ver con los directivos. Los directivos a veces pues tienen muchos sueños, ideas, proyectos y todo, pero pues no se aplican a veces por temas económicos, pero también a veces por problemas realmente de personas, ¿no? De personas que hacen cada atrocidad con el dinero de los padres de familia y que, bueno, esto sucedió. Bueno, pues estoy hablando de una escuela modelo de hace muchos años. Hoy toca hablar de ella con nuevos directivos, en los cuales, bueno, pues lamentablemente hace una semana se dio un acontecimiento de ya no dejar entrar a la directora de esta escuela porque malos manejos, sobre todo malos manejos económicos, entre tantas cosas, su personalidad, desde luego muy contrastada con su anterior directivo. Y esto, bueno, pues trajo el enojo hasta el grado de que, bueno, pues la gente reventó, la gente se reunió, se puso de acuerdo pues para ya no dejar entrar esta figura de autoridad, como muchos dicen, más bien autoritaria, que no le daba acceso a los padres de familia, no sabía obtener diálogos, había muchas dudas en cuanto a los temas económicos, pero también quiero decir que este espacio sirve sí para señalar esas cosas, pero también para tener un derecho de réplica, y siempre va a estar abierto este espacio de Consentido Humano, porque sí debemos de saber las dos versiones, sobre todo de viva voz, y lejos de que uno pueda polarizarse, sobre todo con los padres de familia, también en este espacio y sobre todo aquí en La Voladora Radio, siempre se está abierto para cualquier derecho de réplica. Desde luego no me siento autorizado ni siquiera para decir el nombre de las personas, de la directora, del supervisor, de los algunas personas que están alrededor. No tengo esa, no me siento cómodo al decirlos, porque tendría yo que justamente primero hablar con ellos y decirles va a pasar esto, desean un derecho de réplica, pero como ahorita, bueno, pues si en su momento fueron inaccesibles, supongo que en este momento lo serán más. Pero pues bueno, era nombrar esto, era ponerlo pues en el micrófono, en beneficio de la comunidad de la Colonia del Carmen del Valle de Chalco, y bueno, pues yo lo hago con humildad, lo hago como comento, no poniéndome en ninguno de los dos lados, aun cuando me llama más el apoyar a los padres de familia y los alumnos, pero de todas maneras aquí siempre estará abierto el derecho de réplica, y si alguno de las dos partes quisiera venir a platicarnos cómo es esto, y desde luego que esto no causa ningún amarillismo, ¿no? Siempre tiene el propósito de que a lo mejor otras escuelas están viviendo lo mismo, o están viviendo menos, o están viviendo más, y el escuchar varias voces, y sobre todo en este tipo de cosas, pues vale la pena ponerlas en el tintero y ponerlos en los micrófonos y sentarnos aquí con las personas que son los protagonistas de este tipo de situaciones que pasan en la vida, y que bueno, pues también caminar por muchas escuelas primarias me ha hecho ver sí diferentes tipos de directivos, pero también diferentes tipos de comunidades, de estrategias para ser mejores y de carencias, sobre todo en infraestructura. Hay escuelas que, bueno, los baños dejan mucho que desear y nuestros niños van ahí. Hay otras escuelas como esta, la Constitución, que en su momento se preocuparon y jamás hubo un baño sucio. Incluso se pagaba una persona para que estuviera fuera del baño limpiándolos constantemente, y por si acaso los alumnos necesitaban algo, sobre todo los chiquititos, pues ella pudiera auxiliarlos, y la cual hizo un excelente trabajo. Pero bien, pues hay que hay que ponerlo en el tintero y en el micrófono. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad, y no como mal necesario. Aprendimos juntos, soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Consentido Humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y bueno, quiero platicarles y comentarles algo. Fíjense que aquí es lo que intentamos siempre en La Voladora Radio y también en este espacio, es recomendar libros. Cuando vienen especialistas y nos platican su tema, pues siempre les pregunto, ¿y qué libro nos recomienda? Y nos suelen recomendar una serie de libros que de verdad algunos los he podido consultar y sí, sí son recomendables. Pero el día de hoy quiero, hablando del libro recomendado, en Angora, la publicación más reciente del escritor Rubén Soriano narra una concepción actual del mundo y de las cosas tocando temas de interés popular como la justicia y el sufrimiento, el amor y la libertad, el propósito de la vida y la existencia de Dios, pero desde un punto de vista que considera lógico y racional, por lo que al mismo tiempo presenta algunos conceptos de ciencia interesantes para el público en general y que de cierta forma logran compaginar con todo lo expuesto por el autor. Angora está disponible en las librerías Gandhi, El Sótano, Yonville y también lo puedes encontrar en Mercado Libre. Solo tienes que mandar inbox y solicitarlo. Así es que, bueno, pues este libro recomendado y bueno, muy, muy interesante me parece, ¿no? Y bueno, y por otro lado también, pues agradecer a todos aquellos que hacen que esta señal suba hasta tu hogar, hasta tu trabajo, hacia tus oídos, tu corazón. Queremos agradecerle a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl que nos están escuchando. Gracias, amigos, por escucharnos y de verdad, bueno, pues muy agradecidos de todo corazón. Así también, pues a los grandes amigos de Tortillas Don Pon, que bueno, pues tienen toda una industria en este tema del maíz y sobre todo los productos que tienen un sabor muy casero, porque es importante decirlo, puede ser una empresa muy grande, hay empresas muy grandes que pierden ya el sentido del sabor con el que comenzaron, pero eso es lo que admiro de Tortillas Don Pon, que tiene un toque muy especial y que afortunadamente pues todavía no lo han perdido. Así es que un saludo a nuestros amigos de Don Pon y también a nuestros amigos de Museo Casa de Madera que nos están escuchando. Gracias, amigos, un abrazo fuerte para ustedes y enhorabuena porque yo veo que siguen los éxitos en todos los sentidos. Gracias, gracias. Y bien, pues hoy vamos a platicar de varias cosas. Bueno, tuve este tema de poder platicar esto de una escuela que, bueno, fue modelo y que hoy está por ahí. Yo pienso que en un bache, pero pues ojalá y se recupere y que siga siendo esa escuela modelo que se creó y que la verdad costó mucho trabajo llevarla hacia un punto. Pero la comunidad se portó muy bien y siempre hubo una cooperación, al menos con la Escuela para Padres, sí, y también en la escuela, ¿no? O sea, una cooperación social en la cual se participa y, bueno, se tiene a bien que los niños sean los que estén mucho mejor en su educación y en su crecimiento en todos los sentidos. Bien, y por otro lado, bueno, pues también comentarles que hay veces que me generan algunas preguntas en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco y como siempre les digo, es difícil decir una sola cosa y lo que hacemos es como que reunir todas estas preguntas y hacer un comentario largo en donde, bueno, pues ojalá quien nos esté escuchando pueda decir, ah, bueno, ya me contestaron mi pregunta. A veces no soy tan específico de que fulanito me dijo esto, me preguntó esto, la señora tal dice esto, no. Pero tomamos en cuenta todo esto que nos están diciendo. Y hay un tema que me preguntan mucho. Fíjense que hablando de escuelas, qué curioso, coincide. También muy cerca de ahí de Valle de Chalco, de las colonias cercanas, ya las primeras colonias que hubo en Valle de Chalco. Y me decían, oye Miguel, dice, yo recuerdo que cuando pues dabas escuela para padres, nos sugerías ir a Escuela del Deporte en la colonia Agostadero. Es una escuela del deporte en la cual los niños y por la forma que veía esa escuela del deporte o que ve esa escuela del deporte, bueno, pues permitía que muchos niños pudieran tener un complemento más para su educación. Y algunos papás con el paso del tiempo, de los años, me habían señalado el hecho de que qué bueno que una de esas, por consejo, por sugerencia, siempre les digo que es sugerencia, pues pudieron llevar a sus hijos a X deporte, ¿no? Hay varios deportes, entre ellos el básquetbol, ahora hay tocho bandera, hay fútbol, antes había el karate. Y bueno, pues hablar de todas estas disciplinas, bueno, pues siempre llevar a nuestros hijos al deporte les va a traer grandiosos beneficios, sobre todo de manera física, desde luego, pero en el juego, en este tipo de escuelas, se les enseña mucho lo que es disciplina, se les enseña obviamente valores, orden, limpieza, juego limpio. En cualquiera de los que acabo de nombrar es aplicable. Y a veces con el paso del tiempo, quienes deciden realmente quedarse en el deporte se dan cuenta que después de varias generaciones hay papás que me dicen, ¿te acuerdas, Miguel, que hace 10 años nos sugeriste y que esos 10 años, bueno, ya convirtieron a niños de escuela primaria pues en jóvenes en los cuales continúan en ese deporte o han destacado en ese sentido? Y desde luego que suelen ser mejores ciudadanos, mejores personas, suelen ser hoy en día gente que no tiene vicios, desde luego, y gente que a veces la dejamos de ver mucho tiempo y que yo me los he encontrado y son personas de bien, que siguen estudiando, que respetan a sus papás, que cuando tú platicas con ellos te das cuenta que dentro de la formación que los padres le dieron, el complemento del deporte o de alguna actividad artística, pues les ha dejado unos beneficios muy buenos y esto la verdad es que da gusto, ¿no? Y no he dejado yo de promover en el deporte que quieran, no necesariamente en una escuela del deporte, me refiero a ellas porque desde luego que tienen que ver con el gobierno, es un proceso de una escuela del deporte, es igual como si entraras a la escuela todos los años, tiene ciclos escolares, tienen profesores, tienen procesos de iniciación, también ahí hay iniciación en el deporte, tienen pues algunas otras tienen zumba, el deporte es importantísimo y estas escuelas nos ofrecen a lo mejor algo más económico, pero si tú puedes acercar también a tus hijos y está dentro de tus posibilidades acercar a las escuelas que muchas veces son clases que se pagan diario o mensualmente, pues cualquiera de las cosas, mientras tú acerques al deporte a los niños, creo que es importante. Y desde luego que también tiene que ser regulado por los padres. Hay papás que tienen temor de que pues, se vayan más por el deporte y que dejen el estudio, pero pues afortunadamente las escuelas de hoy, del deporte, hablando de escuelas de deporte, pues tienen sus disciplinas y entre ellas está que si no vas bien en la escuela, pues no puedes ir a practicar lo que a ti te gusta. Y a mí me parece una excelente estrategia. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con justamente con el profesor Pablo Marín Sánchez, quien es un destacado entrenador de fútbol y que bueno ha estado al frente de varias escuelas. Hoy está en la Soccer Academy de aquí de Chalco y que hace unos días fueron campeones. Y es un proceso, ¿no? Es una escuela municipal del INCUFIDE de aquí de Chalco y que bueno, pues el apoyo justamente de las autoridades hacia el profesor, bueno, pues les ha permitido llegar a estos niveles en los cuales ahorita pues irán a un torneo nacional, ¿no? Entonces, platicando con él, pues me decía que sí, que debe de haber un orden en todo y que el deporte es importantísimo, que los chavos pues a veces sí se inclinan más como para querer jugar, en el caso de él, fútbol, que estudiar, pero pues él no comparte esa idea porque tienen que ir las dos cosas de la mano. Esto es apoyar también a los padres, ¿no? Porque no sé, cuando se ponen de acuerdo el deporte con lo académico y sobre todo los que son guías y ven que lo académico es de suma importancia y tiene prioridad, pues desde luego que los padres se sienten satisfechos porque por los dos lados están atendidos. Desde luego que no falta que haya un niño que bueno, pues tenga que destaque entre muchos y sobresalga y el deporte realmente le dé dividendos en un futuro que pues le permitan pues, vivir de ello. No pasa en todos los casos, sin embargo, bueno, pues es una posibilidad. Y regresando un poco a este tema del deporte, lo que me preguntan es, ¿qué está pasando con los chicos que hoy de verdad no quieren ir? Porque ustedes dirán, bueno, es que hace 10 años, que pareciera que no es mucho tiempo, pero la vida está tan revolucionada, y hay cambios tan, no sé si decirles radicales, tan rápidos, ¿sí? Que hay niños que, por ejemplo, hoy en día el deporte lo están haciendo a un lado, van y prueban a un lugar, van y prueban a otro. Pero yo apuesto más al tema de que los padres no estamos siendo constantes con nuestros hijos para que ellos persistan, para que sigan, o nosotros mismos llevarlos, y sabes que tienes que quedar. Como muchas mamás de hace 10, 12 años me dicen, no, es que tampoco mis hijos querían ir. Sin embargo, bueno, pues yo los llevé porque pues yo sé que es un bien para ellos. Y quizá a lo mejor esté mal decirlo, pero hasta los forcé. Hoy en día, decía una persona también encargada de la salud en las escuelas, decía, hoy hay mucho niño que es regordete, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo le hacemos para no estigmatizar ese tipo de chicos y que se sientan como en una categoría que nosotros criticamos? Porque pues hoy en día ya todo es discriminación. Y entonces le decía yo, pues ¿sabes qué? Es el término. Y el término de regordete, me hacían explicación que son niños en un estado mórbido en el cual se la pasan sentados, no practican nada, no se mueven nada, no juegan incluso. Hoy los juegos son muy tecnológicos, pero no tienen ningún ejercicio de subir, bajar, trepar, correr. Todo este tipo de cosas que dentro de la dinámica de cualquier deporte, pues no las da. Y eso a veces no es que estemos ahí en repeticiones de ejercicios continuos, sino que esta misma actividad nos da justamente una mejor salud en nuestro organismo. Y cuando se refería a los regordetes, son niños que sí son ligeramente más gorditos, más cachetoncitos, pero que ya empiezan a tener, así como nosotros los adultos, ya tener colgantes, ¿no? De grasa alrededor de la cintura, incluso de los pechos. Hay niños que tienen pechos como grandes, y es justamente porque su alimentación no es correcta. Y no practican ningún deporte y a lo mejor todo tienen a la mano. Decía una mamá, yo la verdad prefiero que mi hijo esté en casa y juegue a que salga y le vayan a pegar, le vayan a tirar, le vayan a romper, se vaya a lastimar. Y bueno, he escuchado temas desde una escuela para padres desde ese extremo hasta el otro extremo en donde pues a los hijos se les deja hacer de todo, pero no concentrarse en una sola cosa. Está bien probar, ¿no? Varios deportes, varias disciplinas, porque eso pues es la única forma en la que yo voy a poder decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Pero regresando a este tema de los niños que esta promotora de la salud podía observar en los niños, ¿no? Y platicando justo con muchas personas que son dedicadas al deporte, pues me han platicado inclusive casos de que cuando un niño empieza a hacer deporte después de que, bueno, ya lo ven en cierta condición, sobre todo en sedentarismo o que se la pasa jugando tecnológicamente, los padres los llevan justo a los deportes para que puedan moverse, puedan hacer cosas. Pero ya estando en el deporte y tener un cuerpo no acostumbrado a ello, ni siquiera a jugarlo bruscamente, pues les trae enfermedades, les trae que salieron con que, bueno, pues tiene un problema respiratorio. O sea, vamos, sí el sedentarismo está haciendo que los chicos hoy en día pues tengan esos problemas. Y estoy hablando justamente del tema del lado físico. ¿Por qué? Por toda esta serie de preguntas que nos hacen los papás, ¿no? Que nos están, el deporte, ¿qué ventajas tiene? ¿Por qué sí llevarlos? ¿Por qué no llevarlos? También me hacen esas preguntas. Pero vamos, yo creo que tiene más cosas positivas que negativas, ¿no? También, pues deporte no es juegas nada más y después de ahí, pues no sé, comes pura chatarra o te vas a las cervezas como los adultos, pues sí, ya no es deporte, ¿no? Ya es otra cosa. El desarrollo de nuestros hijos sí tiene que ser en todos los sentidos y el deporte de manera física, pues te da todas esas ventajas. Platico todo esto porque los papás que me han comentado ya después de muchos años y me dicen, yo no creí que por alguna razón, que no había alguna razón concreta, real, dice, te lo confieso, que yo no creí que llevando al deporte mi hijo, por ejemplo, tendría más orden en su casa, ¿no? Dice, a mí me parece que, en su momento me parecía que era exagerado, sin embargo, pues, lo asumí, lo hice y hoy te digo que sirvió, que funcionó, ¿no? Dice, bueno, también hemos tenido la suerte de tener buenos profesores y eso también cuenta, ¿no? Pues hace rato hablábamos de buenos directivos y malos directivos, pues desde luego acá también buenos profesores, ¿no? Que realmente, bueno, estén preocupados por los temas no tanto los físicos, sino también por todos, la resolución que el deporte da por los problemas emocionales. Hay niños que hoy en día tienen una alta tasa de problemas en sus órganos, vesícula, hígado, y no precisamente porque no hagan deporte, sino porque quizá la alimentación de nosotros los padres pues los conllevamos a tener un cuerpo más frágil, más vulnerable ante las nuevas enfermedades y desde luego, bueno, pues es preocupante, pero el ejercicio siempre ha sido un factor que les puede contribuir a no padecer tanto, ¿no? Hay chicos que por ejemplo, a mí en el caso del karate, bueno, pues he visto que muchos de los chicos hoy en día que hace 10 años empezaron a practicarlo, bueno, pues son chicos saludables y sobre todo te decía yo, no, pues no tienen vicios, no tienen problemas adictivos. La personalidad, bueno, pues también cambia. Se modifican justamente los comportamientos. Hay niños que me ha tocado que me dicen, oye, Miguel, cuando nos dijiste de que era probable que a lo mejor un deporte, en el caso del karate, pudiera resolver asuntos como de disciplina, de hiperactividad, de trastorno por déficit de atención y que mejoraran ciertas conductas, pues en realidad sí se lograron, ¿no? Y es la recomendación siempre tratar de llevarlos hoy en día a deportes en donde tengan una alta concentración, en donde incluso tengan una interiorización en cuanto a este tema de la reflexión, en este tema de la estrategia. El deporte da tantas cosas que de verdad, créanme, yo seguiré recomendándolo, y a los padres que, bueno, pues que me preguntan, que me dicen, hay papás que dicen, bueno, pues ¿y dónde llevarlo? No, bueno, pues también hay que buscarle, somos buscadores en la vida. Nosotros somos buscadores y constantes y hay que buscar. Hay de todos los niveles, desde lo económico hasta dónde pueden los niños aspirar mucho más y mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay que llevarlos al deporte. Definitivamente hay que llevarlos al deporte. Y otra de las cosas que también, bueno, me preguntan mucho es este tema de que por qué hoy los jóvenes están en una hipersexualización. ¿Por qué hay chicos que ya estando en la primaria, en tercero o cuarto año, incluso ya hablan de sexualidad, pero sobre todo no con este tema de la curiosidad, ¿no? Sino ya como un hecho dado en el cual a veces los papás le dicen a los hijos, oye, ¿y a ti quién te dijo esto? ¿No? Y se nos olvida a los padres de familia que el acceso a la tecnología hoy en día le permite a los chicos, si consultan una cosa por estos algoritmos que tienen las redes sociales, el internet, a los pocos días, si tú consultas algo sobre llantas, ya te están apareciendo inmediatamente 2-3 días recomendaciones donde compres unas llantas, donde las venden mejor, qué marca es la adecuada, y le llueve a tu teléfono todas las opciones que puedes tener, se pelean por anunciarte algo. Eso es lo que hace un algoritmo en el teléfono. Cuando tú haces la consulta de algo, inmediatamente te redirige hacia otras cosas y el redirigirte, bueno, pues te va a llevar al tema que tú buscaste, ¿no? Y eso es una de las cosas que a veces no tomamos en cuenta en las redes sociales. Hay veces que nos aparecen ciertas cosas o comerciales que pues nada que ver contigo, ni siquiera con tu forma de ser, pero por ahí hubo algo que el algoritmo dijo, tiene una relación con esto, pues a todos estos les voy a mandar esta información. Y alguien me decía, no, mamá, pero eso cómo trabaja, ¿no? O sea, ¿cómo es que se dan cuenta que yo necesito esto? Dice, yo agarro mi teléfono y digo, ay, yo necesito esto y mira, ya me apareció. Y les digo, bueno, pues es que así es como funcionan hoy las redes sociales. De hecho, hay personas dedicadas justamente, si tú has visto también la publicidad, te dicen, tú si ves una publicación y tiene que ver con un tema de dinero, de negocio, inmediatamente te dice la publicación, ¿quieres promocionar? Y bueno, pues hay gente dedicada justamente a hacer esa promoción y por una cantidad de dinero te expande estas posibilidades para poder llegar a diferentes usuarios porque incluso a veces también a unos usuarios definidos, ¿no? A jóvenes, a amas de casa, a padres de familia, abuelos, todo esto está, no es lo que nos da la tecnología. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente pasa eso, ¿no? Con el tema de la sexualidad, del sexo, que a veces los chicos tienen por curiosidad consultar ciertas páginas, ciertas redes sociales. y que muchas veces por algoritmo pues les siguen apareciendo más y más. Y entonces esta información, que aunque no la busquen los chavos, y que muchas de estas en el tema de la sexualidad pues vienen distorsionadas. Y esta distorsión, bueno, pues la interpreta quien lo está leyendo según sus necesidades, como bien o como por curiosidad, quisiera experimentarlo. También te conecta con redes justamente de jóvenes que andan buscando amigos, amigas, y que pues en una de esas atrapan a nuestros hijos, y que pues hoy en día hay muchos chicos que se citan así, pero con los ojos cerrados, con personas que ni siquiera conocen, que simplemente por haber tenido contacto con alguien en X aplicación, pues van y les pasan muchas cosas. Hay quienes se pierden y luego pues aparecen, nunca sabemos qué pasó. Obviamente pues es penoso, vergonzoso preguntarle a un papá, pues ¿y qué pasó con tu hijo, no? ¿Qué le pasó o dónde apareció? Y a veces es vergonzoso decir, pues es que lo citaron por una red social y pues le pasó X cosa. Entonces, dice una mamá, como decía hace un momento, pero ¿por qué pasa eso, no? En esta época todo es sexualidad, ¿no? Si tú logras ver algún comercial, logras ver alguna publicación y te das cuenta cómo todo tiene que ver, en el caso de para atraer hombres, pues mujeres con un tema muy erótico en su vestimenta, su forma de mirar a la cámara y todo esto, y pues eso te atrapa. Y con lo consultas una vez, pues te sigue este algoritmo pues mandando información. Con los niños pasa igual. Hoy los niños tienen una habilidad muy buena, por decirlo de alguna manera, para las redes sociales, y van haciendo que más curiosidad sea despertada a temprana edad. Entre las pláticas de los chicos, si tú pudieras ver un WhatsApp, por ejemplo, de jóvenes, vieras qué tipo de pláticas tienen, ¿no? Y a lo mejor cualquiera diría, bueno, pues es que es un asunto de privacidad, no voy a poderle estar revisando a mis hijos todo. Y creo yo que es cierto, porque si tenemos que respetar cierta privacidad, pero muchos nos espantaríamos por saber qué platican nuestros hijos. Y hay una estadística que habla, que dice que la mayor parte de los jóvenes, en un 65%, está hablando de sexo, está hablando de esta parte de curiosidad, de querer descubrir, inclusive quererse descubrir a temprana edad. Maestros que han encontrado a niños de 10, 11 años, 9 años, pues, besándose por ahí en un rincón, y pues las suposiciones también, pues, experimentando, tocándose. Y dices, bueno, ¿por qué pasa, no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y resulta que las escuelas reportan cada día más ese tipo de cosas, y creo que sí tendrían que atenderse. Hay maestros que han dicho, es que mejor ni me meto, porque los padres en ese tema, nosotros a veces los comentamos, pero no queremos juzgarlos, sino queremos nada más que les pongan atención, y parece que hay molestia. Ya no se le puede decir tan fácilmente a un papá que le ponga atención a sus hijos para resolver ciertas conductas que tienen en la escuela, porque enseñan a los hijos también a molestarse por haber sido acusados. Entonces, estas cosas que hoy en día se están dando, pues pueden ser justo por esto de la tecnología. Hay literatura, hay sexólogos que hablan en muchos videos, por ejemplo, de YouTube, en tutoriales en donde hablan de la hipersexualización, y hay cosas en donde de verdad parecen increíbles, ¿no? Mamás vistiendo a niñas de 7, 8 años con una minifalda, y digo, sin ninguna protección abajo, bueno, claro, la básica, pero uno las ve, por ejemplo, en las fiestas y dicen, pues, ¿a qué horas vistió esa mamá a esa niña así, o le permitió vestirse así? Y a lo mejor alguien me va a criticar y va a decir, no, pero pues es que tiene que ver la vestimenta con que alguien quiera hacerles algo, ¿no? Que ha sido un debate continuo, y desde luego algunos con mucha razón. La vestimenta no justamente define a una persona, ni como buena ni como mala, pero estamos permitiendo a algunos padres de familia de estas nuevas generaciones, pues, que nuestros hijos y nuestras hijas se vistan de cierta manera, y pues tendría que haber a lo mejor un llamamiento de atención, ¿no? Sabes que no te vistas así, tienes que vestirte de otra manera. Pero bueno, hay papás que pues consideran, al estar muy chavos, que pues sus hijos también están chavos y que tienen este derecho de vestirse como sea, y que pues no debería de pasar nada. Sin embargo, bueno, pues la hipersexualización pues, empieza así en a través de la tecnología. Hoy se sabe mucho que los jóvenes están teniendo consultas constantes y no es que diarias de algo que los guíe, algo que les da curiosidad, desde la pornografía hasta información real, porque también debo decir que hay buenos sexólogos en YouTube que explican cómo se desarrolla el cuerpo humano, el de hombre y mujer, y cuál es su funcionalidad, y a qué edad pasa esto, y a qué edad pasa lo otro. Informarles está muy bien. Veía apenas una publicación que explicaba justamente un sexólogo y decía, bueno, pues es que tú ya puedes tener hijos desde el momento en que viene tu regla y después de cierto tiempo, bueno, si tienes relaciones, puedes quedar embarazada, no es porque estés chiquita y no puedas. Entonces digo, este tipo de información sí es importante. De hecho, también los padres de familia me comentan mucho, un video que me recomiendes, un libro que me recomiendes. Suelo decirles en qué plataformas puedan encontrar muy buena información. Y hoy en día también, pues mucho ha salido el tema de jóvenes que se acercan con nosotros para pues que les orientemos, sobre todo los profesionales, en el tema de cómo poder manifestar a la familia, a mamá o papá, pues su homosexualidad o la cualquier tipo de selección que ellos tengan, como gusten llamarse. Y cada día hay una apertura más amplia a este tema, que nosotros podemos acercarlos y orientarlos de cierta manera, pero pues si no hay comunicación con los padres se convierte en un tema complicado. Y bueno, todas esas preguntas que nos hacen por las redes sociales, con mucho gusto vamos a estar invitando a alguien, a un especialista. Es probable que en una o dos semanas podamos tener contacto con un sexólogo que nos pueda orientar en todo el tema y también, bueno, pues con alguien que tenga al mismo tiempo alguna especialidad en el tema de la sexualidad, pero sobre todo como psicólogo, como psicóloga, y que nos oriente de esa manera. Así es que, bueno, esas son algunas de las preguntas que nos dicen. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, algunas cosas que estaba yo, decía, es que todavía por ahí tenía un pendiente de algo que me habían consultado. Pero creo que con lo que más o menos expliqué, ya le damos respuesta a esa pregunta. Sin embargo, es que es un tema que yo quiero dejar como para el especialista, ¿no? Para el profesional. Me comenta, dice, es que yo tengo gemelos. Pero uno, literal como lo escribe, lo voy a leer, dice, pero uno es gay y el otro es heterosexual. Antes entre ellos no había problemas y no había tantas pugnas. Hoy en día cada uno desde su lugar dice, es que tú me desprestigias, y el otro dice, tú me desprestigias también. Dice, no sé cómo manejarlo, con quién tengo que ir, a dónde los tengo que llevar. Pues yo te sugeriría, de verdad, te digo, en una o dos semanas vamos a tener oportunidad de platicar con un sexólogo que también es especialista en el tema, que hoy atiende a muchos chicos que están en este tema de una indecisión de qué son y cómo los aborda, pero sobre todo cómo lo hace con la familia. Ya previo a lo que estoy comentando, ya tuve plática con alguno de ellos, y la verdad es que la forma en la que ayuda y contribuye a los chicos y a las chicas para poder aceptar lo que son y sobre todo también colaborar para acercarlos con la familia, porque pues no es un tema fácil, por lo que él me platica. Dice, no, hoy en día quien se declara, quien lo hace de una manera enojada, resentida socialmente por esta falta de aceptación. Pero también hay mecanismos que nos permiten a nosotros hablar con los padres de familia y que, bueno, pues sea una situación que sea más cómoda para ambos, para padres e hijos, y que pues se puedan, se pueda, vamos, llegar a un acuerdo. Bueno, no sé si sea un acuerdo, pero más bien llegar a un tema, a un punto en donde cada una de las dos partes se entiendan, comprendan, ¿no? Que el fundamento de esto hacia los hijos es el amor, y que el amor que se le tiene a ellos, independientemente de su elección, de su sexualidad, pues más bien sea un asunto de que pues es la familia. Hoy en día, afortunadamente, ya están todos más abiertos en el tema. Hay jóvenes, me llamó mucho la atención cómo un joven me platica, dice, es que yo reclamé en la escuela, ¿no? Pues ¿qué reclamaste? ¿Que por qué en el formulario mínimo deberían de poner sexo hombre, mujer u otros ya de perdida? Dice, yo puedo definir lo que soy, pero no me dan chance de ponerlo. Y entonces dije, bueno, pues sí, también está en este tema de los derechos que él está buscando, que están buscando muchos y muchas, y que bueno, pues hacer que una autoridad pues tenga un cambio en un documento, pues también suena interesante y creo que es válido. Y esta persona pues dice, pues aunque sea, nada más pónganle otros, y yo pues ahí le tacho, y si tiene que ver con ese tema de sexo, hombre o mujer, pues si quiero ser otra cosa, pues también lo quiero hacer. Y bueno, pues también esto me lleva a pensar que los jóvenes hoy en día vienen con todo para defender sus derechos, para hacer que la sociedad entienda ciertas cosas que a lo mejor por el momento para muchos son incomprensibles, para muchos tantos. A veces me toca platicar con muchos papás en donde dicen, no, pues mi hija o mi hijo es esto, platicó con nosotros, ya nos presentó a su pareja, las dificultades que tuvimos fueron estas, fueron las otras, pudimos estar de acuerdo o no, ya las familias ahora sí podemos reunirnos en pro de nuestros hijos o hijas de que han decidido estar juntos, y que bueno, pues que llegamos al acuerdo, al entendimiento de que si eso es amor, pues que mientras se lleven bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, todas estas cosas nuevas que se están presentando en la vida cotidiana, pues tienen que ver con lo que nosotros debemos de tener también en actualización. Alguna vez me decía un papá, pero es que ustedes tienen que saberlo todo para podernos orientar. No, la verdad es que no lo sabemos todo. O sí lo sabemos, o como en este momento, en este programa, no puedo yo tener una idea en base a la experiencia que he tenido con muchos grupos de ya casi 12 años, con grupos de escuela para padres. Desde luego que ha habido de todos los matices. Ha habido preguntas, ha habido justamente respuestas, ha habido muchos tipos de padres de familia, desde padres que van ahí construyendo su labor diaria con sus hijos, que van puliendo cosas que no tenían antes, como este tema de escuchar, de comunicarse, de expresar sentimientos. Y a lo mejor muchos que nos escuchan dirán, ay, pero si eso es bien fácil, ¿para qué ir a una escuela para padres? Pues créanme que hay familias que nos ha tocado incluso contribuirles, ayudarles, apoyarles, facilitarles, que esa es nuestra labor, hasta para darse un abrazo. Hay gente que me toca platicarle esto y dicen, no, es que cómo no, cómo alguien no se puede dar un abrazo. Pues no, porque la historia de cada persona es diferente, los padres que tuvieron, a lo mejor por la ignorancia que tenían, porque no pudieron tener una preparación adecuada, otros tantos pues porque tienen la preparación adecuada pero no desarrollaron esta área justamente del afecto, ¿no? Que creen que por darle todo a sus hijos dejan de lado las cosas estas a veces emocionales, de sentimientos, de cómo hacer sentir muy bien a mi hijo si le digo que lo quiero, que lo amo, que lo escucho. Y siempre hay un déficit en todos los papás. Ningún papá es perfecto. Hay quien si ha llegado a decírmelo, pues yo no necesito esta escuela, me voy. Yo soy un papá perfecto y está bien, ¿no? Eso es válido. A veces el resultado, los hijos nos dicen, no, pues eso que dicen mis papás, eso no es cierto, ¿no? Pero hay quien sí quiere todos los días pues estar haciéndole creer o haciendo, demostrándole a los demás que son mejores personas, mejores padres, y a veces no lo son. Y a veces los que son más calladitos, nos ha tocado en los grupos que hay papás o mamás que casi no hablan. Y bueno, pues uno por estrategia, por contención de grupo, va uno ahí como jalándolos, haciéndoles preguntas, siéntate acá, ayúdeme con esto, y uno los va jalando. Y tienen unas, no tienen tantos estudios, pero tienen unas grandes ideas de cómo educar a sus hijos. Y ahí es donde muchas veces decimos, wow, los modelos educativos de antes funcionaban mucho mejor. Dice mi papá, es que a veces me siento incómodo en dar mi opinión porque creo que la educación que yo estoy ejerciendo a mis hijos es anticuada. Y cuando nos nombra cuáles son las formas, pues termina siendo un papá muy eficaz, ¿no? En todos los sentidos, disciplina, reglas, afecto, pertenencia a sus hijos, cómo hacerlos sentir seguro, cubrirles sus necesidades básicas. Y es sorprendente que a pesar de que ese papá se declara, porque ellos mismos dicen, no, es que yo me declaro una persona que no sé, que de verdad tengo ignorancia en ese tema, no sé cómo sentirme cuando escucho a los papás más modernos que son más amigos de sus hijos y uno dice, bueno, la verdad es que lo que tú estás haciendo está muy bien. Modelos educativos que a veces se trascienden por el hecho de que generación tras generación les funciona para tener buenos ciudadanos, buenos seres humanos y que deciden conservarlo. Entonces yo le decía, no, pues por el contrario, yo te agradezco que modelos educativos como esos, las estrategias que nos das o nos dan ustedes ya como familia, pues sean realmente puestas aquí en un grupo para que los demás escuchen cómo era antes, ¿no? Y bueno, pues los nuevos aprenden de los viejos y también los viejos aprenden de los nuevos, ¿no? Porque los modelos educativos nunca son perfectos. De por sí la época, la sociedad, los cambios, la tecnología, pues nos ha hecho alejarnos un poco de las relaciones personales y humanas. A veces nos cuesta trabajo. Platicaba apenas con un joven y decía, es que tan solo a mí me cuesta ir a pedir que me den trabajo en la tienda de la esquina. Cuando quizá para muchos no representa, pues nada, ¿no? Llegar, pedir trabajo. Pero a mí no me enseñaron. Entonces, enseñemos a nuestros hijos a todo. A todo, a todo, a todo. A pedir un trabajo, a solicitar algo. Si a lo mejor no a pedir a alguien que te deje laborar en su empresa, en su tienda, en su taller. Directamente no, lo podemos empezar a enseñar a nuestros hijos mandándolos a la tienda, que es otro factor, no, es que me da miedo que le pase algo, pues hay que vigilarlos, pero los niños tienen que hacer cosas, pedir ellos las cosas. Así es como vamos nosotros formando como padres a un chico que socialmente pues sea productivo y activo, y si el día que le toque pedir trabajo, pues va a poder hacerlo fácilmente. Entonces son muchas cosas las que nosotros podemos a lo mejor nombrar en una escuela para padres, pero los padres son los que empiezan a decidir qué hacer. Nosotros nada más proporcionamos herramientas y esas herramientas a nosotros nos dan justamente la posible solución de cosas que a veces no sabemos hacer. Decía en una plática yo que, pues, y como lo he dicho también aquí muchas veces, el padre responsable es aquel que puede dar una respuesta a todo. Y a todo no significa que lo solucione todo, sino que muchas veces a lo mejor dices, mira, yo no lo sé, pero vamos con fulanito que sí lo sabe. Ese padre está dando respuesta, ¿sí? Está teniendo la capacidad de poder tranquilizar la inquietud de sus hijos y es importante que primero sea a través de los padres y no después de los y después a las otras personas. No es prioritario que un joven pues le pida consejo a otro joven cuando a veces son de la misma edad, no tienen la misma experiencia, que hay unos que son más adelantados que otros, pero pues bueno, finalmente los padres son los primeros que tendríamos que dar respuesta. Bien. Pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde?